¿Sabía usted que hay mucho más en la membresía en una iglesia que solo el hecho de asistir a las reuniones o servicios públicos? Por lo menos, eso es la verdad, según las enseñanzas de la Biblia y en la iglesia que siguen y respetan la palabra de Dios. Así que prepárese para aprender más de lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Hoy aquí, en esta edición de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. Este mensaje es parte de la serie Lo Básico de la Fe Cristiana. Recuerde que para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos nuevamente, amable oyente. Hoy continuamos hablando de lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Ayer, en la primera parte de esta lección, hablamos de lo que se pudiera llamar los aspectos teóricos o el programa de la iglesia bíblica. Si usted asiste a una iglesia que cree y proclama las enseñanzas de la Biblia, probablemente habrá notado que muchas de las cosas que hacen en esa iglesia se parecen o son reflejo de lo que hacían los primeros cristianos, según nos dice el libro de Hechos. Hoy continuamos nuestro estudio enfocando mayormente los aspectos prácticos, o sea, cómo poner en práctica todo eso que dijimos ayer en cuanto al programa de la iglesia. Así que abra de nuevo su Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 40 al 48. Continuemos nuestro estudio de lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Es una añadidura porque es una parte esencial de lo que hacemos. En la iglesia inicial tenían dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estas son las dos cosas que se nos ordena hacer en la iglesia y nunca debemos tomarlas a la ligera ni quitarlas de nuestra lista de prioridades en nuestra vida. Participaban mediante la membresía en la iglesia y mediante la fiesta memorial de la iglesia y también participaban mediante las reuniones públicas en la iglesia. Noten lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Los discípulos continuaron adorando en el templo, como uno esperaría de ellos en esa etapa de su comprensión. Su separación del judaísmo no vendría, sino mucho después. En realidad, el pasaje dice que se reunían en los atrios del templo. Esto puede referirse al atrio de los gentiles, que era un lugar muy amplio. Según algunos informes, en los días de fiesta, unas 200,000 personas se reunían. Era tal vez el único lugar de suficiente espacio para que se reuniera la iglesia que estaba creciendo como hongo. Así que la Biblia dice que se reunían en el templo. ¿Cómo les parece esto? Eso es como nuestros cultos del domingo. Se reunían en la iglesia y tenían un culto de celebración. Me alegro de que usted asista a la iglesia. Es muy importante que continuemos afirmando la importancia de asistir a los cultos, porque ahí es donde el cuerpo de Cristo se reúne. Ahí es cuando percibimos un sentido de que Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que podemos hacer por nosotros mismos y en lo que podemos participar. Nunca margine la importancia de asistir a la iglesia. Me dicen que en esta región del país el creyente promedio asiste a la iglesia 3 de cada 5 veces. Si hay 5 cultos, asisten a 3. Deberíamos tratar todo lo posible de elevar las estadísticas y asegurarnos de que cada vez que se abre la casa del Señor para cultos principales, estemos ahí. En mi niñez, a menudo íbamos a la iglesia también el sábado. A veces teníamos algún campamento o alguna otra actividad, pero el sábado por la noche había que regresar temprano a casa para que todo mundo se bañara, lustrara sus zapatos y pasara revista a la escuela dominical. Mi madre se aseguraba de que llegáramos a casa y nos alistáramos para asistir a la iglesia al día siguiente. La iglesia era prioridad. Nunca faltábamos. Si volvieran esos días a la iglesia, la asistencia a las reuniones públicas. Pero también se reunían en las casas. Noten el versículo 46, y esta es una de las razones por las cuales promovemos grupos pequeños. Leemos, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Volveremos a esto en un momento. Así que, noten cómo el programa va creciendo. Primero, habría la predicación, luego la profesión de fe y participación, y por supuesto, como vemos en el versículo 42, oración. Las oraciones eran un ejercicio prolijamente observado en esta asamblea. Los primeros creyentes sabían la importancia de reunirse para la oración a fin de adorar a Dios y se reunían para confesar su pecado y buscar la ayuda de Dios y orar por su iglesia y dar gracias por toda la multitud de las bendiciones de Dios. En nuestra iglesia tenemos cientos de personas que participan en la actividad específica de orar por la iglesia cada hora del día. Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Cuando yo paso el púlpito para predicar el domingo, hay un grupo de varones que están orando por mí mientras yo estoy predicando, para que Dios me unja y me llene de su espíritu y me dé la capacidad de enseñar y predicar con poder la palabra de Dios. No puede haber una iglesia que Dios bendiga que no tenga como parte de su misión central la oración. Usted dice, pues bien, ¿por qué tengo que orar si Dios ya sabe lo que necesito y lo que quiero? Solo puedo decírselo de esta manera. Dios ha establecido el universo como para que funcione mediante la oración. Y si usted no quiere quedarse fuera de lo que Dios está haciendo, es mejor que aprenda a hacer de la oración una parte de su vida. Como quiera que lo haga. En nuestros grupos pequeños, animamos a nuestros líderes a dedicar un tiempo a la oración. Algunos dicen, pues bien, yo no sé cómo orar mucho tiempo. No sé cómo orar en voz alta. Ninguno de nosotros sabía hacerlo cuando empezamos. ¿Cómo se aprende a orar? Tal como se aprende a nadar, uno simplemente empieza. Así que empiece a orar. Una de las maravillosas bendiciones de estar en un grupo pequeño es oír cómo las personas que no estaban acostumbradas a orar empiezan poco a poco a orar en voz alta y a sentirse realmente cómodas con sus amigos cuando hablan con el Señor frente a sus hermanos y hermanas en Cristo. Así que tenían predicación, profesión, participación, oración y finalmente tenían alabanza. Noten lo que dicen los versículos 46 y 47. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Por lo que puedo ver, parece que estamos entendiendo mejor esto. Todos los años oímos de iglesias por aquí y por allá que gastan millones y millones edificando centros de adoración. Así les llaman. Pero, ¿alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que en realidad tiene lugar en esos lugares? ¿En verdad adoran? Recuerdo cuando nos preparábamos para edificar los maravillosos edificios que tenemos a principios de la década de los años 90. Me sentí tan energizado por el pensamiento que dediqué tiempo para predicar 12 sermones seguidos sobre la adoración. Pienso que ese fue un momento decisivo. Fue un momento decisivo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, porque desde ese momento y en adelante reconocimos que la adoración es una prioridad en la iglesia de Dios. Tal vez no siempre adoremos como a usted le gusta. A veces tal vez sea demasiado lenta para usted, otras veces tal vez demasiado agitada. A veces tal vez demasiado estruendosa y otras veces demasiado apagada para usted. Algunas veces las luces son demasiado brillantes y otras veces demasiado tenues. Se trata de producir un culto de adoración que atienda los gustos de todos los que asisten, pero es preciso pasar más allá de eso, amigos. Y comprender que Dios nos ha llamado a que nos reunamos. Y no a que nos pongamos a desarmar la mecánica de los cultos de adoración, sino que amemos y adoremos al Salvador, que es el objeto de nuestra adoración. Cuando nos concentramos en Él, dejamos a un lado todos esos otros detalles. Ahora bien, tengo que decirles algo que ya han oído otras veces de mí. Me encanta todo tipo de música, o mejor dicho, casi todo tipo de música. Hay algo por ahí que tal vez sería demasiado contemporánea y que me costaría algo de trabajo. Y tal vez haya algo en el otro extremo que es demasiado clásica y que tal vez me pondría a dormir. Pero entre uno y otro extremo, me gusta toda clase de música. Así que todo lo que hacemos en nuestra iglesia debe ser algo que dé honor al Señor Jesucristo. Tratamos de variar nuestra alabanza y nuestra adoración de modo de atender las necesidades de nuestra gente. Dios nos ha llamado para que nos reunamos como su pueblo para adorarle y alabarle. Noten también que el pasaje dice que un sentido de reverencia vino sobre todos y el testimonio de la iglesia inicial fue tan poderoso que todos, tanto dentro como fuera de la iglesia, tenían este sentido de asombro. Esto no es asombro por los edificios, o los presupuestos, o los programas. Esto era un asombro del Dios Todopoderoso y su obvia prioridad dentro de la comunión de creyentes. También es evidente en este pasaje que había dos formas de adoración en la iglesia inicial. Tenían la adoración más formal que realizaban cuando estaban en el templo y la adoración algo más informal cuando se reunían en las casas. Pero toda su adoración tenía esta cualidad. Dice que estaba llena de alegría y sencillez de corazón. La frase es muy clara. Dice que tenían alegría y también sinceridad de corazón. Alababan al Señor con alegría y con sencillez. Permítame decirles, amigos y amigas, que la religión cristiana es la única religión en el mundo que canta. Cantamos porque nuestros corazones han sido limpiados del pecado y estamos libres. Y no podemos dejar de adorar al Señor. Dios nos ha dado este versículo de alabanza y adoración para Él. Usted dice, pues bien, yo no puedo cantar. La Biblia lo dice claramente. Dice, canten alegres al Señor. Lo sabía. Usted puede. Toda persona puede elevar su voz al Señor de todo corazón. Si lo que quiere es estar en el coro, será mejor que tenga talento para la música. Ya lo he dicho antes, que si usted tiene el talento de la música, tiene que haber por lo menos otra persona que concuerde con usted. Eso es un requisito si usted quiere participar en nuestro coro. No puede ser un cantante de cárcel. Si va a participar en el coro, no puede ser un cantante de cárcel. ¿Sabe lo que es un cantante de cárcel? Detrás de las barras del pentagrama, siempre buscando la llave correcta. No puede ser un cantante de cárcel en la iglesia. Tiene que poder cantar. Pero, amigos y amigas, en una iglesia en donde Jesucristo es el centro, no es posible dejar de tener alegría. Si usted viene a nuestra iglesia con una cara que parece haberse desayunado con encurtidos agrios, algo anda mal en su corazón. Porque cuando Dios le limpia a uno y le da un nuevo corazón y lo hace libre, pone gozo en el corazón y siempre va a haber una expresión para eso. Así que alababan al Señor. Ahora noten la práctica de la iglesia. Hallamos esto en los versículos 42 al 46. En esto de la práctica, vamos a ver cómo la iglesia ponía en práctica los elementos del programa que hemos descrito. Esto se parece mucho a lo que Pablo habla en su carta a los romanos. El libro de Hechos ilustra lo que Pablo dice en su carta a los romanos, en tanto que Lucas lo dice aquí en Hechos. En primer lugar, en la iglesia inicial, los creyentes abrían su corazón a otros. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían comunión. La palabra en griego es koinonía. Ya casi se ha convertido en una palabra en español porque la usamos mucho en el mundo evangélico. Pero, ¿qué es? ¿Qué es koinonía? Se pudiera traducir como comunión o compañerismo. Es una palabra que significa tener las cosas en común. La palabra comunión nació el día de Pentecostés y quiere decir que estas personas se reunieron en la vida cristiana y se dieron cuenta de que no podían vivir sus vidas de manera aislada. Se volvieron compañeros el uno del otro. E, interesantemente, la palabra koinonía, en un sentido clásico, tiene que ver con compañerismo hacia un objeto, compañerismo hacia una meta. Así que se reunían como creyentes y tenían un propósito al reunirse. Una vez fuimos en un viaje misionero a África y algunos de los que fueron iban a plantar huertos y formaron un equipo. Antes de salir del local donde estaban alojados, se reunían para orar fuera del vehículo, formaban un círculo para elevar una oración y se tomaban de las manos y le pedían a Dios ayuda. No para que les ayudara a sentirse más cómodos unos con otros, sino para que les ayudara a reunirse y dar parte de su vida a los africanos. Eso es lo que hicieron. después de que todo terminó, se reunían de nuevo y cuando los huertos ya estaban plantados, se reunían y se tomaban de las manos, lloraban a Dios para que hiciera que las plantas crecieran. Así que yo también me uní para hacer eso. Elevé una oración por el huerto. Ese fue mi papel específico. Así que oramos por un huerto el primer día que estuvimos ahí y entonces fuimos a plantar en otro huerto después de que habíamos terminado el primero. A fin de volver a los autobuses, teníamos que volver a pasar por el primer huerto. Regresamos por ahí. Y en donde habíamos plantado las semillas temprano esa mañana, ya había plantas como de 10 centímetros de altura. Ahora, espera un momento. No aplauda todavía. Yo pensé, vaya, nunca le veo una oración como esa en toda mi vida. Y entonces empezamos a preguntarnos. Mi esposa me dijo, cariño, pienso que ellos sacaron las matas que nosotros pusimos y han puesto sus propias plantas ahora. Seguimos observando para asegurarnos de que era el mismo huerto. Para abreviar el relato, resulta que el dueño del huerto era un individuo que sabía lo que hacía y después de que nosotros nos fuimos, había pasado por donde nosotros sembramos los pequeños retoños y él había plantado otras plantas que crecerían y proveerían sombra a las matas que nosotros habíamos sembrado, de modo que el sol no las quemara. Tengo que decirles que por un momento la gente empezó a pedirme que orara por sus billeteras. Estaban listos para que yo orara casi por cualquier cosa. Nunca antes había elevado una oración como esa. De todas maneras, la Biblia dice que en la iglesia inicial oraban y abrían su corazón a los demás y tenían compañerismo. Eso es lo que nosotros queremos hacer en los grupos pequeños. Estamos abriendo nuestro corazón a otras personas. Ahora bien, eso no va a suceder en la primera semana. Si usted pensaba que eso iba a suceder la primera semana, no lo verá. Exige 2, 3 o más semanas para que incluso empiecen a sentirse algo cómodos en su grupo. Pero si persisten y no se dan por vencidos, les aseguro que antes de que pase mucho tiempo van a descubrir que no están solos en los retos que enfrentan en la vida. Esa es una de las mejores cosas que tiene lugar cuando nos reunimos en grupos pequeños. Luego, tengo que decirles que no solo abrían los unos el corazón para los demás, sino que también la Biblia dice que abrían sus manos a los demás. Noten lo que dicen los versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este compañerismo, comunión o coinonía también incluía compartir bienes. No falta quien quiera tergiversar este pasaje bíblico para decir, ¡ah, ahí está la base del comunismo! No es cierto. Esto no es comunismo. Para empezar, no vendían todo lo que tenían. ¿Saben cómo lo sé? Porque dice más tarde que se reunían en sus casas, así que no pueden reunirse en una casa que no se tiene. Pero lo que sucedía era que se reunían y cuando había una necesidad, combinaban sus recursos para ayudar al necesitado. Es algo así como lo que hicimos cuando nos alistábamos para ir en el viaje misionero a África. Había muchos que querían ir, pero no tenían los recursos. ¿Qué hicimos? Recogimos una ofrenda especial y así reunimos mucho dinero que dieron las personas que, por una u otra razón, no podían ir. Eso permitió que fueran los que sí podían ir y realizaron el viaje porque combinamos nuestros recursos. En nuestra iglesia lo hacemos a menudo. Lo hacemos, por ejemplo, mediante lo que llamamos el Fondo de Benevolencia de Diáconos. Nos reunimos y abrimos nuestro corazón a los demás y luego también les abrimos nuestras manos. Ellos abrieron sus manos, el uno al otro. Los primeros creyentes compartían sus bienes porque eran generosos y estaban comprometidos los unos con los otros. Finalmente, lo que encontramos aquí es que abrían sus casas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Puesto que los creyentes se reunían en sus propias casas, es obvio que no podían haber vendido todo lo que tenían. Muchos todavía tenían sus casas y se nos dice que se reunían ahí para comer. En otras palabras, comían juntos y así crecían en su relación personal los unos con los otros. Esta fue la primera red de grupos pequeños de la iglesia cristiana. Alguien me hizo notar que esto es interesante. Empezamos al principio de la iglesia en la Biblia y luego nos ha llevado todos estos años y finalmente estamos volviendo a lo mismo. Así es como se supone que debe ser la iglesia. No siempre un grupo grande en el templo en celebración, sino también dividida en grupos pequeños de modo de que pueda haber compañerismo, coinonía en el pueblo de Dios. Hechos 20:20 fue un versículo clave que nos inspiró hace muchos años a empezar el ministerio de grupos pequeños. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así es como se debe comunicar el Evangelio. Como ven, el programa de la iglesia se reflejaba en la práctica de la iglesia. Es una cosa tener un bosquejo que seguir, otra cosa es seguirlo. Ellos conocían lo que era el programa y seguían el programa. Adivinen lo que sucedió. La iglesia creció de manera explosiva. Creció. Se volvió el asunto cultural del que más se hablaba. Pasó de 3,000 a 5,000, a 10,000, a 15,000, hasta que había tantos miles que ni siquiera podían hallar una manera de describirlos y simplemente empezaron a decir, y muchos más. Si usted conoce la cultura del Nuevo Testamento, cuando dan cifras, solo contaban a los hombres. No contaban ni a las mujeres ni a los niños. No era debido a que los consideraran sin valor, era simplemente que así se contaba a las familias. Así que si se toman los números del libro de Hechos, hay que multiplicarlos por lo menos por 3 para lograr la cantidad última de la iglesia. Muchos dicen de la iglesia inicial en el libro de Hechos que había más de 100,000 personas que intervenían en la iglesia en esos días iniciales. Todos haciendo lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer hoy, predicar, profesar, participar y orar. Todas estas cosas de las que hemos hablado en este mensaje. La iglesia crecía y era una iglesia que se extendía y atraía a otros. Como ven, si vuelven a repasar el bosquejo que hemos seguido, notarán que obviamente la predicación se dirigía hacia afuera. La profesión de fe de las personas también estaba dirigida hacia afuera. La participación también estaba dirigida hacia afuera porque, recuerden, en las fiestas memoriales estaban proclamando la muerte del Señor hasta que Él viniera. Cuando oraba, las personas eran el objeto de su oración. Así que todo lo que la iglesia hacía al ministrar dentro de sí misma los unos a los otros, ministraba hacia afuera a la comunidad. Así que la comunidad continuaba creciendo y la gente de fuera de la iglesia continuaba viniendo a la iglesia y entregándose a Cristo. Y la iglesia crecía conforme las personas eran evangelizadas y después eran bautizadas. Quiero presentarle el reto de que reciba este mensaje y lo reciba de manera personal. Así era en la iglesia inicial. Tenían exuberancia en lo que Dios estaba haciendo y toda esta exuberancia hacía que sus amigos quisieran venir. ¿De qué otra manera la iglesia habría crecido? Ahora, permítanme terminar contándoles algo que ilustra todo esto y lo que hemos hecho. El escritor Charles Colson cuenta una experiencia de un amigo suyo en que un tiempo fue capellán del Senado de los Estados Unidos. Antes de que fuera capellán del Senado, era pastor de la Cuarta Iglesia Presbiteriana en Washington, D.C. Había estado dirigiendo la iglesia por años y de repente, una noche vio a la iglesia con claridad por primera vez. Según la narración, estaba volando a Washington y el sol estaba poniéndose. En esa ocasión, la aproximación al aeropuerto de la ciudad pasaba directamente sobre el templo de la iglesia presbiteriana. Así que este pastor apretó su nariz contra la ventana para ver si podía ver el edificio de su iglesia. Pero todo en tierra estaba envuelto en la penumbra que caía sobre la ciudad conforme el sol se ponía. No pudo hallar su iglesia. Volviendo a acomodarse en su asiento, contemplando la línea del horizonte de la capital, sus ojos siguieron al río Potomac y pudo ver los rascacielos, los puentes y luego a la distancia la Casa Blanca y las luces del Ministerio del Trabajo y el resplandor distante del domo del Capitolio. Mientras contemplaba por la ventana, mentalmente empezó a repasar la lista de nombres de los miembros de su congregación que trabajaban en esos edificios y oficinas gubernamentales, discípulos que él había equipado para poner en práctica su fe. De repente, la idea le llegó. Por supuesto, exclamó en voz alta ante el asombro del pasajero sentado a su lado. Ahí está. La Cuarta Iglesia Presbiteriana. La iglesia no era el templo marcado por un campanario. La iglesia estaba esparcida por toda la ciudad, en las casas y barrios, en las oficinas que se extendían en la tierra debajo de él y en los miles de luces que iluminaban la oscuridad. Y así es como la iglesia debería verse en el mundo. Amigos y amigas, Nos reunimos para nuestros programas en la iglesia, pero también la iglesia esparcida es la que determina la diferencia en nuestro mundo. Tenemos que recordar que no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Y al salir, nos convertimos en la iglesia para las personas con quienes nos encontramos. El pueblo de Dios, un cuerpo con muchas partes diferentes, se esparce por todo ámbito de la vida, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es todo un desafío, un reto, ¿verdad? Si usted es creyente y es miembro de una iglesia bíblica, no solo es parte de esa iglesia, sino que en muchos sentidos usted representa a esa iglesia incluso mientras está fuera o lejos del edificio en donde se reúnen para adorar. Espero, y es mi oración, que usted hará su mejor esfuerzo para representar como es digno a la iglesia de la que es miembro, así como también al Señor Jesucristo que le dio la salvación. Una de las ceremonias muy significativas de la iglesia es lo que se conoce como la Cena del Señor. El día de mañana empezaremos una lección en dos partes hablando de lo que la Biblia dice sobre la Cena del Señor. Le esperamos. Mientras tanto, que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre la membresía en la iglesia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.